Sí, bueno, la verdad, disfrutando de estas hermosas colonias de verano que se desarrollan en toda la provincia de San Juan, donde asisten más de 25.000 personas, donde tenemos la oportunidad de compartir, porque la verdad que también desayunan y almuerzan acá. Quiero un reconocimiento especial darle a los monitores, a los profesores, a lo que hacen día a día. Que bueno, que haya este ensamble con la comunidad y la verdad hace un trabajo extraordinario. Disfrutan muchísimo esta colonia. Tiene una parte también muy importante para mí, que es todo una inclusión, hombres, mujeres de distintas edades, niños, personas con discapacidad, sus familias. Esto es muy importante para lo que significa, digamos, toda la órbita del Ministerio de Familia, pero en general para todas las órbitas de los distintos ministerios, porque también participa el Ministerio de Salud, con todo lo que significa la parte psicosocial, de nutrición. Tenemos oportunidad también de poder obtener distintas estadísticas que nos vienen realmente muy oportunas para poder generar nuevos programas en el tiempo. Así que, nada. Disfrutando como un año más que hemos podido hacer, no es poca cosa. Esta colonia es una enorme erogación de dinero que hace el Estado, pero créanme que vale la pena poder disfrutar entre todos y una más de 25.000 personas que por ahí no tienen la posibilidad de irse a algún lado, ¿no? Y que lo disfrutan en familia. Hablaba de un día muy especial. Hay un balance positivo de las colonias. Sí, también el ministro Platero. Sí, sí, el balance es más que positivo siempre. Disfrutan mucho, yo he podido vivirlas. En su momento como intendente sé muy bien de qué se tratan. Ahora me toca vivirla de otra manera, recorro los distintos departamentos, pero bueno, son tantas personas, 25.000 personas, ¿no? Y creo que el balance ha sido súper positivo. Y vamos, este tipo de políticas son políticas que en el tiempo no deben cambiar, más allá que sea de un color, de otro color político, eso no importa. Lo importante es que podamos estar cerca de la gente, acompañarlas en distintos momentos, pero en lo particular también sacarle mucho, relación, digamos, que tiene que haber entre el Estado, entre las distintas reparticiones, la gente, poder también acompañar en un momento, porque se saca muchísima información, digamos, trabaja, acuérdense, todos los ministerios, el Ministerio de Familia. En lo particular también tiene después lo que significa el área de la mujer, de la niñez, de la familia. Entonces, realmente es muy importante. ¿Hablaba de la inclusión? ¿Ha mejorado la recaudación? ¿Tienen esos datos? No, la recaudación viene con indicadores. Probablemente en el primer semestre yo lo veo que va a estar probablemente muy a la baja. No, va a estar a la baja, no va a estar, digamos... Pero probablemente el segundo semestre va a ir mejorando un poco, pero estos son mis cálculos con la gente que trabajo yo. No veo que haya una mejor recaudación en el primer semestre. Sí, por ahí en el segundo semestre yo creo que la Argentina va a mejorar, digamos, los indicadores fruto de Vaca Muerta, la minería, el agro. Pero más optimismo para ese segundo semestre de este año. Yo, pero esto es lo que yo pienso. Por ahí usted habla con otra persona o con algún otro economista y tiene otra mirada y probablemente es mucho más detallada la que puedo tener yo, porque ellos se dedican a eso. Yo que creo, por conocer los números de mi provincia, digamos, es un semestre que tenemos que ser muy cuidadosos, digamos, con los recursos que tiene el Estado. ¿Minería en el segundo semestre también repunta? No, en cuanto a los indicadores que yo veo, de a poco se van mejorando los indicadores, digamos, de inclusive los preocupacionales que se van desarrollando en las de distintas instituciones que se dedican a esto, pero a comparación del año pasado, evidentemente tuvo una baja en junio y después ha tenido altas y, claro. Y sigue, esperemos que sigan en esa misma evolución. ¿La quita de retenciones? ¿Más baja de impuestos va a haber? Con la retención nosotros mucho no nos afecta en claro. Este caso, es mínimo. ¿Más baja de impuestos va a haber el año pasado? Nosotros fuimos la primera provincia en la Argentina el año pasado que bajamos impuestos. La primera en la Argentina, que fue el tema de patente. Siempre, por supuesto, que el Estado puede hacer un esfuerzo, lo tiene que hacer, porque va a redundar mejor calidad de vida de los ciudadanos, de los habitantes. Pero a ver, lo cierto es que San Juan, en lo particular, nosotros estamos manteniendo prácticamente índices que no hemos cambiado, digamos, son en el tiempo y por supuesto cuidamos mucho lo que viene de la coparticipación nacional, porque en general es lo más importante. Lo que sí le puedo decir, y ya lo van a ver en datos, que San Juan nuevamente, y esto lo digo con mucha humildad, pero con mucho orgullo, volvieron a crecer las exportaciones de San Juan en el mundo. Brevemente, gobernador, algunas versiones de Chile indican que el presidente Boric, Gabriel Boric, está intentando reactivar el proyecto del túnel de Agua Negra. ¿Algo oficial? ¿Alguna comunicación con ustedes? No he tenido presidente con Boric, la verdad que no. Pero sí, intercambios por ahí con el gobernador de Coquimbo, en mensajes. Él también está en esa línea. Es muy positivo que tengamos y compartimos esa mirada. Imagínense, para los sanjuaninos, el túnel de Agua Negra es una política que debe en el tiempo, digamos, por naturaleza, hasta le diría, darse. Pero lo que pasa es que tiene que ver mucho con Cancillería, con las relaciones exteriores. Recuerde usted, en su momento, cuando en la época del presidente Macri había la voluntad política de avanzar sobre el túnel, teníamos también, había la voluntad política de Bachelet en ese entonces, pero como los mandatos en medio término se van cambiando, después asume en este caso Piñera, y uno pensaría, bueno, estaba en la línea de Macri, pero Piñera no fue una prioridad del túnel de Agua Negra, entonces se decayó. Después vino Boric y Alberto Fernández, y pensarían, bueno, Boric la verdad que tiene una política que ese túnel en algún momento lo quiere desarrollar, pero Fernández en ese momento no tenía esa mirada. Entonces, en esto hay que coincidir, digo, en el tiempo, en la determinación, en las convicciones que se hacen y se desarrollan, digo, en el ámbito de la política. Por eso digo que siempre es muy importante la agenda internacional donde San Juan tiene que ocupar. San Juan, el mundo va hacia desafíos nuevos, la conectividad, la energía, la minería, por lo que es la electromovilidad en el tiempo, la transición energética. Los sanjuaninos, digamos, en esos desafíos debemos estar bien, bien ubicados. Y creo que lo estamos, porque tenemos esa demanda de lo que el mundo precisa, ¿no? Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias, muy amable, chicos. Dios los bendiga, gracias.